Guamachuco, 107.3 FM, Sonimar, Sonimar, señal que manda. Continuamos con la mejor programación de Sonimar. En todo el Perú, una y 28 minutos. Salsa con sabor en Sonimar. Dices que no es tan difícil olvidar. Dime yo cómo te olvido. Y me abrazará la soledad mientras yo sueño contigo. Si tú no estás, ¿cómo respiro? ¿Cómo respiro? ¿Cómo recuperar un amor perdido? Dime lo que tienes, que no aguanto, que me está doliendo el corazón. Sin razón sigo preso en la cárcel de tus recuerdos. Dime lo que tienes, que no aguanto, que me estoy muriendo sin tu amor. Por favor, llévate este dolor y este sufrimiento. Castigo, yo te lo di todo y al final mi sueño no se ha cumplido. Me siento débil y vacío, muero de frío. ¿Cómo voy a olvidar este amor prohibido? Dime lo que tienes, que no aguanto, que me está doliendo el corazón. Sin razón sigo preso en la cárcel de tu recuerdo. Dime lo que tienes, que no aguanto, que me estoy muriendo sin tu amor. Este dolor y este sufrimiento. Dime, dime, amor, ¿cómo olvido? Dime, dime, amor, ¿cómo olvido? No poder olvidar. Dime lo que tienes, que no aguanto, que me está doliendo el corazón. Sin razón sigo preso en la cárcel de tu recuerdo. Dime lo que tienes, que no aguanto, que me estoy muriendo sin tu amor. Por favor, llévate este dolor y este sufrimiento. Perú, una y 35. No te muevas, no te muevas. Ya volvemos después de la pausa comercial. 3, 2, 1. La fiesta de aniversario llegó. ¡Feliz aniversario! La espinita de tu amor se clavó en mi corazón. A la voz del sentimiento. Willy Ruiz. Este sábado 16 de noviembre, desde las 5 de la tarde, en el Club Terrazas, Guamachuco. Willy Ruiz y sus sentimentales del amor en un concierto de gala. Y junto a él, los mejores artistas de nuestro folclor nacional. La flor más hermosa del Huascarán. Flor Javier, con 3 horas de concierto. Wilfredo Quispe. Y el legado de Flor Sheiza, tu muñequita Mimi. Me estás sacando la vuelta. La ciguacina de oro, Yasmín Matos. Ameniza la banda de músicos Virgen de la Alta Gracia. Amplifica la potencia digital Pro. Seguridad garantizada. Sábado 16 de noviembre, desde las 5 de la tarde. Bienvenidos al Club Terrazas. Entrada gratis hasta las 7 de la noche. Te esperamos. Garantiza W. Ruiz Producciones. ¡Atención! ¡Atención! ¡Mucha atención! Si tienes dolor en la garganta, en el pecho, espalda, dolor de cabeza, fiebre, malestar general, dificultad para percibir los olores, los sabores, fatiga, cansancio, dificultad para respirar, pérdida de apetito, insomnio, pérdida del sueño o diarrea, ¡cuidado! Puede tener infección por COVID-19. Esta puede generar secuelas graves en el cuerpo, los pulmones, sistema nervioso, así como también la muerte. En Policlínico Horizonte Medi realizamos descarte de infección por COVID-19, radiografías de tórax, pruebas de antígenos moleculares, de coagulación y exámenes de sangre. ¿Qué esperas? Para ser evaluado por un médico. No esperes que la enfermedad y tu salud se complique. No esperes que sea demasiado tarde. Te esperamos en Policlínico Horizonte Medi. Estamos ubicados en Girón Leoncio Prado, 786 Huamachuco, a media cuadra de Transportes Tunesa. Cuando visites el centro turístico de Yanazara, descubre el sabor de la tradición. Bienvenidos a Restobar Cevichería Catimar. En nuestro restaurante te invitamos a disfrutar de la auténtica cocina casera que te hará sentir como en casa. Nuestros platos están hechos con amor y cuidado, utilizando solo los ingredientes frescos y de alta calidad. Nuestras especialidades, deliciosos ceviches, apanado, sudado y chicharrones de trucha, cuy frito, milanesa, chuleta, churrasco, lomo de res y de pollo, sopas y guisos caseros, pato a la cerveza y otros, postres típicos y toda clase de bebidas. Visítanos y disfruta. Dirección frente al Balneario Turístico Aguas Termales de Yanazara. Teléfono 910-033-904. Horarios lunes a domingo. ¡Te esperamos! Restobar Cevichería Catimar. Continuamos con la mejor programación de Sosomimar. En todo el Perú, una y 43. Te amo y no lo sabes. Te quiero y no te importa. Será porque tú tienes otro amor. Será porque tú tienes otro amor. Me quiere a mí. Tengo la vida perdida en el espacio. ser. Siento un vacío muy dentro de mí. Sin tus caricias no sé lo que es vivir. Guamachuco 107.3 FM. Sonimar, Sonimar, señal que manda.